Ese server está en Corpus Christi. Tenemos el server, eso es una compañía. Tenemos el server de donde se oyen las grabaciones de los mensajes. Ese server está en Tennessee. Y tenemos el tercer server, que es el que transmitimos en vivo, que es otra compañía. Ese está en California. Y desde hace como 3 días se tronó. Estamos tratando de ver cómo podemos arreglar. Mandaron el bill y cobraron y todo esto, pero no nos están dando el servicio. Así que vamos a tener que venir a la iglesia. Yo creo que Dios lo hace como para que se le quite la comoditis a alguno, ¿verdad? ¡Aleluya! Bueno, vamos a trabajar. Abran su Biblia. Gracias al Señor. Hemos estado hablando de algunos aspectos que son básicos de la vida cristiana. Amén. Gloria al Señor. Algunos aspectos que son básicos de la vida cristiana. Y en el día de hoy vamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? A ver, levante la mano. Levante la mano todo el que se crea cristiano aquí. Ok, baje la mano. Ahora, levante la mano todo el que sabe lo que ser cristiano significa. Ok, 75%. Está buen rating. Vamos a ver si al final. Otra vez, para confirmación, levante la mano todo aquel que sabe lo que significa ser cristiano. Clic. Ok. Muy bien, ya hice mi encuesta. Muy bien. Esto es importante. Hemos estado hablando de algunos aspectos básicos de la vida cristiana. Hay bases para la vida cristiana. Y la semana pasada estuvimos hablando, y la semana antepasada, de muchísimas cosas, elementos que son básicos. Hablamos del robo, que el cristiano no roba, el cristiano no estafa, no chirea, no estafa, el cristiano no se hace orgulloso por la famita que el mundo le dé, el cristiano no miente, el cristiano no, ¿qué más? Ayúdenme, porque ya se me olvidó todo lo que dije. No maldice, el cristiano no chismea, el cristiano se viste decentemente y todo eso nosotros hablamos en estos días. Ahora prepárese porque vamos a ver algo. Vamos a ver el proceso. Usted no sabe, si usted no se identifica a usted mismo, si usted no sabe quién es, usted va a tener problemas. Usted puede ser hijo de un rey y si no sabe que es príncipe, nunca va a actuar como príncipe. ¿Eh? Si usted, Pablo decía por allá en una de las escrituras, decía, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Cada quien piense de sí mismo con cordura mental. Bueno, yo pienso que esto es importante, lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a ver en esta noche lo que significa. ¿Qué significa? Significa ser cristiano. Cristiano. Por ejemplo, en Irlanda del Norte hace mucho tiempo tiene guerra. Y hay guerra entre protestantes y católicos. Hay guerrilla de los dos grupos. Protestantes, hermano. Dándole balazo a todos los católicos y católicos poniendo bombas contra los protestantes. Y hasta hace poco, en el año 90 y qué, 2002, ¿cuánto fue? 99, no recuerdo. Fue que firmaron, 98 creo, firmaron la paz. Era años desangrándose. Vemos nosotros en el Líbano hace un tiempo, estaban peleando las milicias cristianas, milicias falangista, eran católicos falangistas y se llamaban milicia cristiana, peleando contra los musulmanes y los musulmanes contra ellos, desangrándose. Vemos nosotros en el gobierno de Saddam Hussein en Irak, tenía a un, entre comillas, cristiano en su gabinete. Se llamaba, o se llama, Tariq Kashif. Un señor con unos lentes grandotes, famoso, que salía. Ese supuestamente era cristiano. Y servía a uno de los dictadores más horribles que haya tenido el planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, los católicos romanos se llaman cristianos. El Papa se llama cristiano. Y usted también se llama cristiano. Entonces, entre esta mezcolanza de cosas, ¿quién es cristiano y quién no es? ¿Le interesa que hablemos de esto? ¿Cuántos son cristianos aquí otra vez? Ok, allá vamos. Lo primero que yo quiero hablar un poquito de historia, si me permita. Acuérdense que esto es una clase, es una enseñanza donde yo pretendo enseñar algunas cosas. Le voy a decir que el nombre cristiano, per se, cristiano, aparece 3 veces en la Biblia, en la palabra del Señor. Y esto es importante, el nombre cristiano. Yo quiero que usted te note, vamos a leer las 3 versículos bíblicos donde aparece la palabra cristiano. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 26. Ok. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Aquí nos habla la primera vez que se le llamó a alguien cristiano. Se llamó a alguien cristiano. Cristiano. Ok, vamos a ver. Ya lo tienen. Dice aquí: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Bueno, tengo, aquí lo puse en singular, y aquí va en plural. Cristianos. Ahora sí. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y si se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Note usted que cuando el Señor fundó la iglesia, a la gente no se le llamaba cristiano en ese momento, sino fue en Antioquía cuando por primera vez se le llamó cristiano. Otro, en el capítulo 26 del mismo libro de los Hechos, ahora en el versículo 28, vemos el testimonio de Pablo ante un rey pagano, cuando Pablo ya estaba preso, y en el versículo 26 del capítulo 26, perdón, versículo 28 del capítulo 26, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual soy yo, excepto por estas cadenas. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, es la tercera vez en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra cristiano. Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 16, tercera vez que aparece la palabra cristiano. Allí habla de las pruebas y dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Note, la palabra cristiano es una palabra que normalmente significa seguidor de Cristo. Es lo que esta palabra implica. Note que se utiliza el nombre de Cristo. Y note, en el libro de los Hechos, por allá, era la costumbre en aquellos tiempos de llamar a la gente conforme a su líder. Por ejemplo, ahí en el mismo libro de los Hechos dice que Pablo, cuando fue hecho preso, fue llevado a Roma, y dice que había un señor centurión de una compañía llamada hay una compañía llamada Augusta y una compañía llamada la, creo que era la italiana, otra compañía llamada la Juliana también. Esto habla de que eran prácticamente nombres los cuales se pegaban estas personas. Es como, por ejemplo, que si usted se llame Rodríguez y yo digo el rancho de los Rodríguez, eso es muy común, ¿eh? O el rancho de los Martínez, o el pueblo llamado Pedro García, en honor a un señor. Todo el que vive allí se identifica. Asimismo, cristiano es alguien que está identificado con Cristo. Alguien que lleva el nombre de Cristo. El Señor nos ha dado el honor de nosotros llevar su nombre. La palabra del Señor dice que el Señor nos ha adoptado a nosotros como hijos. Y usted no adopta a alguien que no le dé su apellido, que no le dé su nombre. El Señor nos ha adoptado y nos ha dado su nombre. Ahora yo quiero que usted note, es un honor llevar el nombre de nuestro Salvador. En el libro de Santiago leemos en el capítulo 2, versículo del 5 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice: hermanos míos, oíd, no os ha elegido Dios, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. No nos ha elegido Dios. Hay una palabra que del griego se llama, y no vamos a griegar mucho en esta noche, se llama crematizo o crematizó. Esa palabra es una palabra de la cual se deriva o tiene un significado con esta palabra que estamos describiendo, en la cual dice que el Señor divinamente nos ha advertido o divinamente se ha revelado a nosotros. Note usted en Santiago, aquí dice que Dios a usted y a mí nos ha elegido y nos ha puesto su nombre. Es un honor decir yo soy cristiano, Cristo. Esto es importante. Ahora bien, la pregunta es ¿quién es cristiano? Porque hay gente que se llaman a sí mismo cristiano. Hay gente que se cubren bajo el nombre de cristiano. Hacen, hermano, lo que ellos quieren, pero ellos se cubren bajo ese nombre. Amén. Yo quiero que usted vea conmigo. Vamos a analizar un poquito el origen profético, la promesa de Dios. Esto es tremendo lo que yo le voy a decir a usted en esta noche. No, pero quiero saber porque yo veo algunos que ya están ojeando así. Ya le entró la borrachera a algunos. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren saber este asunto? Ese amén está chueco. A ver, ¿cuántos quieren saber en verdad? A ver, ¿cuántos quieren saber en verdad esto? ¿Qué significa ser cristiano? Levante la mano los que quieren saber lo que... Ah, bueno, no, si con tanta insistencia así le digo. Ok, ahí voy. Are you ready, people? El nombre cristiano es el cumplimiento de una profecía. Y esto me vuela la tapa de los sesos a mí. Vamos a ver si esto es cierto. Vaya conmigo al libro de Isaías, al capítulo 62. Dios cumple su promesa, dando a entender, hermano, que usted es parte del plan de Dios. Usted no es cualquier basura que aparece por ahí. Oiga esto. A mí no me importa lo que a usted le hayan dicho por ahí o cómo a usted le consideren. Usted considérese lo que Dios ha dicho de usted. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Si Dios dice que soy príncipe, más te vale que me diga príncipe. Dígale a su vecino, dime princesa, a ver, dígame princesa. Digo, a mí no me diga princesa, dígame príncipe. Sí, porque ya vi una carita por ahí que ya quería decirme. Ok, príncipe. A ver, Isaías 62. Just kidding, hermano. Isaías 62, versículo 2. Vamos a comenzar a ver desde el 1. Lea. Hermano, esto es importante. Dice allí, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación y se encienda como una antorcha. Versículo 2. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Allí hay una promesa y dice que de Sión, de Israel, de Jerusalén, se levantaría el Salvador. Y cuando ese Salvador se levantara, de la boca misma de Dios saldría un nombre nuevo que a esa congregación de los que creyeran le sería dado. Ahí está la profecía. Y en el libro de los Hechos, cuando se le puso el apellido, el epíteto de seguidores de Cristo, primero se le llamó los del camino. Pablo decía, yo perseguía a estos del camino, pero luego dice, no, se parecen a Cristo. Hablan de Cristo, hacen la obra de Cristo, se congregan y adoran a Cristo. Cristo es el centro de su vida, les vamos a llamar cristiano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Ahora yo quiero que vayan conmigo al mismo libro de Isaías, al capítulo 56. Gloria a Dios, vamos a leer desde el versículo 3. Note que allí, oiga esto, en Isaías 62 se le dio una promesa a Israel. Acuérdese que llegará el tiempo, y se llegó el tiempo en la era de la iglesia, donde ya no había más judíos, gentiles, sino Dios miraba a todo el mundo igual. ¿Se recuerdan ustedes? No estoy diciendo que Israel desaparece ni que las promesas de Israel desaparecen, pero yo quiero que usted note ahora lo específico, Isaías 53. Y esto le toca a los gentiles. Dice, y 56, 3, 56, versículo 3. Dice, y el extranjero que me sigue, ha dicho, el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Eunuco aquí es gente fuera de la comunión. Acuérdese que en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, el que era eunuco no podía entrar a la comunión con el pueblo de Dios. El que tenía defecto no podía, alguien con defecto no podía presentarse a la presencia de Dios en la ley antigua. Aunque fuera de la familia de los sacerdotes, si alguien tenía defecto, era cojo, era manco, era ciego o tenía alguna malformación de nacimiento, aunque fuese sacerdote, no podía ponerse a ministrar, no le era permitido. Tenía que ser gente sin defecto. Ahora note usted. El extranjero en el pueblo de Israel y el eunuco eran gente de última, de tercera categoría. Como usted y yo en este aspecto éramos gentiles, éramos personas prácticamente que delante de este orden de valores, delante de los ojos de la gente no teníamos ningún valor. Pero oiga la promesa de Dios, gloria a Dios, oiga la promesa de Dios. Dice, ok, el extranjero dice, soy extranjero en esta tierra, Jehová me va a apartar de su pueblo. El eunuco decía, soy árbol seco. Mas Dios dice, versículo 4, porque así ha dicho Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, que escojan lo que yo quiero y que abracen mi pacto. Oiga bien, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, ¿eh? Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. ¿Están entendiendo? ¿Eh? Si me abraza, dice Dios, si toma y hace lo que yo quiero, dice Dios, ¿eh? Te voy a permitir, dice Dios, a nosotros, al extranjero, al que no tiene promesa, al advenedizo, que entre dentro de mis muros, y te voy a dar un nombre perpetuo y para siempre. Amén. Se nos ha dado el nombre de creyente, pero sobre todo es el nombre que se le ha dado al extranjero, al ausente del pueblo de Israel, al que no tiene promesa, que nos ha entrado dentro de los muros. Es el nombre de cristiano. Y es el nombre que tiene la iglesia desde el Nuevo Testamento. Yo no sé si me está entendiendo esto. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes llevan el nombre de cristiano? Como que ya no están muy animosos. ¿Cuántos de ustedes, se entendió esta explicación o no se entendió? Okay. ¿Cuántos de ustedes eran advenedizos, extranjeros, sin pacto, sin promesa, y han entrado, han sido en... Pablo habla en el libro de Romanos, dice que fuimos injertados dentro del verdadero árbol, que fuimos injertados dentro de la promesa de Israel. ¿Cuánto ha sido injertado? Ok, de eso se está hablando. Ahora bien, yo quiero que usted note, este es el origen de la promesa de este nombre. Ahora note usted, ¿cuál es el significado que el nombre cristiano tiene? Ok, allá vamos. ¿Cuál es el significado? Aquí hay un problema. Hay mucha gente que el nombre cristiano, aquí se lo escribí en griego, se lo voy a escribir en español. Ok. Aquí hay gente que el nombre cristiano, para ellos, note usted que eso que está allí es esto mismo en español. Porque esa palabra no se traduce. Cristiano es una palabra griega. Nada más que aquí está españolizada y aquí está en el idioma original. Ahora bien, oiga bien, hay gente que ha diluido lo que el nombre cristiano significa. Por ejemplo, en el día de hoy llamamos a música cristiana. Eso no existe, eso de música cristiana no existe. Claro, usamos esto, pero eso de música cristiana. Academia de Belleza Cristiana. Eso es un disparate. Academia de Literatura Cristiana. Escuela Primaria Cristiana. Librería cristiana, eso es un disparate. Y le digo yo, estas cosas yo tengo que enseñárselas a ustedes, pero yo en la radio no me puedo ponerme, hermano, ya ustedes pueden saber lo que me pasa a mí, pero le estoy diciendo la verdad. Y la gente en su ignorancia hace burrada y media. ¿Por qué? Quiero enseñarles esto, porque el nombre cristiano, para la gente que sabe un poco de gramática, el nombre cristiano lo han hecho un adjetivo. Adjetivo. Adjetivo es en gramática, en español, algo que describe algo. Eso es una palabra descriptiva. Por ejemplo, cuando dicen Academia Cristiana de Belleza, está diciendo que lo que van a embellecerse allá se le da una dote de talco cristiano. O se le da una santa peinada evangélica. Allí es lo que quieren decir. Y es lo que la gente entiende. O que el dueño que está allí es cristiano. O se le dice, por ejemplo, escuela cristiana. Lo que está diciendo es que a la gente que va allí se le da educación cristiana. Ahora bien, aquí hay un problema con esto. Y no le estoy diciendo para que a usted salga de aquí atacando a todo el que usa eso. Sí. Miren, usted y yo en ese aspecto no vamos a cambiar el mundo. Y el que dice Academia Cristiana no está pecando. ¿Me sigue? El que dice Música Cristiana no está pecando. Pero El problema de esto es, y le digo esto para que usted entienda, ¿quieren que le siga explicando esto? Para que usted entienda esto, que aquí donde está el peligro, usted, vuelvo y repito, usted no peca si usted dice tal cantante cristiano o tal música cristiana, usted no peca si dice eso. Ok, pero el asunto es, y aquí donde está el error, que mucha gente utiliza el nombre cristiano como algo para describir, descriptivo, describir o calificar exactamente algo, y nunca el nombre cristiano se dio para descalificar o describir, para ser un adjetivo. La palabra cristiano no es un adjetivo, la palabra cristiano es un nombre. Amén. Usted, yo no puedo describirlo. Usted es cristiano. Los perdí. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a cambiar para que me entiendan un poquito. Vamos a tomar una palabra que el predicador el domingo utilizó. El predicador el domingo dijo: Dios no tiene amor. Él dijo, Dios es amor. Un predicador, en cierta ocasión, un maestro de seminario, estaba predicando un día y dijo esto, agárrese, dijo, Dios no existe, dijo. Y todo el mundo abrió los ojos como dos platos. ¿Qué disparate está diciendo? Dijo, no, Dios no existe, Dios es. No sé si entiende. Algo que existe, es algo que no se sabe si comenzó alguna vez, pero algo que es algo que para siempre y desde siempre ha existido. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, por ejemplo, Dios nos ama. Usted sí tiene amor, pero Dios es amor. Por lo tanto, usted no puede utilizar la palabra cristiano como una cobertura, una ropa que yo me pongo arriba. Esta es mi camisa de cristiano, mi cara de cristiano, estas son mis manitas de alabar cristiana, esta es la lengüita cristiana. No, usted es cristiano. Usted no tiene de algo de cristiano, usted es cristiano. Así como Dios no tiene amor, Dios es amor. Así como Dios es eterno, así como Dios es espíritu, cristiano es un nombre de lo que usted y yo somos. A ver, no me han entendido todavía, tengo que abundar. ¿Cuántos se llaman aquí Antonio? ¿Quién es Antonio aquí? 1, 2, 2, ok. Usted no tiene Antonio. ¿Cuánto de Antonio usted tiene? ¿Nos estamos entendiendo? Su nombre, usted es Antonio. Porque si yo digo Antonio, entonces usted dice, bueno, yo soy 10% Antonio. ¿Se está refiriendo a mí o al que es 90% Antonio o al que es 100%? ¿Nos estamos entendiendo? A ver, usted es Antonio. Y si yo respondo a Antonio y no digo el apellido, todos los Antonios voltean. Amén. Entonces usted no tiene de cristiano. Usted es cristiano. ¿Se entendió eso? Esto es importante. Ok. Ahora bien, cristiano es un nombre. ¿Sabía usted que yo estuve leyendo por ahí que hay grupos de ateos cristianos? No, en Estados Unidos es de lo que... ¿Se imagina usted ateo cristiano? Eso es un disparate. Amén. Ahora bien, vamos a ver. ¿Qué no es ser cristiano? Vamos a comenzar a describir entonces lo que es un cristiano. Después de tanta vuelta que hemos dado en el día de hoy. Ok. ¿Qué? Estoy escribiendo mal. ¿Qué no es ser cristiano. ¿Qué no es un cristiano? Esto es importante. Amén. Note usted que no se es cristiano con usted sencillamente estar en una iglesia. Hay gente que porque van a la iglesia piensan que ya son cristianos. ¿Eh? Yo recuerdo haber leído hace un tiempito atrás, un sermón de John Wesley que le llamaba el casi cristiano. Quizá usted ha escuchado a algún predicador que haya predicado ese sermón. Ese sermón es de John Wesley. Y él llamaba el casi cristiano. Y era bien chistoso John Wesley. Hablaba de alguien que hablaba como cristiano, vestía como cristiano, ofrendaba como cristiano, vivía más o menos como viven los cristianos, pero no era cristiano. El casi cristiano. No existen casi cristianos. Usted o es cristiano o no es cristiano. Amén. ¿Quién no es cristiano? Una persona que no pertenezca a la familia de Dios no es cristiano. La pregunta que yo le hago, ¿hay gente en religiones fuera del evangelio que puedan decir que pertenecen a la familia de Dios? No los hay. Fuera del evangelio de Jesucristo no hay cristiano. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, hay gente que piensan que ellos pueden llevar el nombre de cristiano, como le dije yo del famoso doctor Martínez. ¿Se recuerdan ustedes? Que una madre le puso a su hijo doctor Martínez y llevaba el título de doctor de nacimiento sin tener que estudiar ni nada. Para usted ser doctor, usted tiene que tirar muchas páginas para la izquierda y quemar muchas pestañas. Pero ese no tuvo que quemar nada porque llevaba el título de nacimiento. Ahora, ¿podía esta persona entrar a un quirófano y operar a alguien? Pero él era doctor Martínez, pero nunca había estudiado medicina. ¿Me sigue? Lo tenía de nombre, pero él no era. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, esto es importante. Usted puede llamarse, o inventarse y ponerse un nombre. Yo me puedo cambiar el nombre si yo quiero. ¿Sabe usted que yo me puedo cambiar el nombre? Cuando yo fui a hacer mi ciudadanía americana, a mí me dijeron, ¿se quiere cambiar el nombre? Y me dio tentación de cambiármelo. Me voy a poner Irving Harvard. ¿De verdad que me lo iba a cambiar? Dicen que por ahí que todo el mundo tiene 5 minutos de locura en su vida. Yo creo que ese día yo tuve mis 5 minutos de locura, aunque alguien por ahí quizá diga que son más de 5 minutos, pero, ¿cuántos de ustedes han tenido 5 minutos de locura? Hay gente, 10 minutos, van y se echan una deuda de un momento a otro, hacen burrada y media y después les pesa por el resto de su vida. Bueno, esa vez me dijeron, yo me puse a pensar, ¿sabes qué? Sí me quité mi segundo nombre. No se lo digo porque eso no, si me pagan $1,000 se lo digo. Yo le dije a usted, ¿usted quiere saber mi edad? $1,000 por cada año. Ahora, ¿cuánto de ustedes le interesa saber cuál era mi segundo nombre? A nadie le quiere. Ok, déjense de disparates. A ver, no, ya eso hay que decirlo. Hay movimiento, ya. ¿Qué dijeron? A ver, ¿cuántos quieren saber lo que ellos dijeron? Levanten la mano. Se le acabó el chisme a ustedes también. Ok, déjense de cosas, vamos a ver. Entonces, esto es importante. Oiga bien. Yo estaba allí en la inmigración, entonces sí me quité mi segundo nombre. Me lo quité, ya tiro. Pero yo me iba a poner Irving Harvard. Y sabe que volví en sí, porque dije, sí, en ese momento, porque dije, oye, ve, si yo me cambio, me pongo un nombre gringo aquí, una cosa, yo con un español todo chueco, con un inglés más mocho, eso casi un relajo, ¿verdad? Y la segunda cosa, dije, todos los diplomas que tengo voy a tener que ir a las universidades a cambiar. Eso va a ser un relajo. Yo no, mejor me quedo con mi nombre de Nopal y se acabó el problema. Ahora, oiga bien, Esta es la idea. Si yo me cambio el nombre, ¿dejo de ser quien yo soy? Usted puede hablar mi carrer, cachuch, diciéndome, y usted, ese apellido es Rodríguez, Martínez, González. González, Rodríguez, por Fernández, por más que eso es Hispanish. Usted sigue siendo el mismo nopal de siempre. Amén. Olvídese, con todo y tuna. Amén. Porque usted es hispano. Diga, usted es, yo soy. Aunque tenga nombre gringo, aunque hable inglés, amén. Le sacamos la sangre y esa sangre de Cuauhtémoc, Moctezuma, Guacanagarín, ahí está toda. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, amén. De acuerdo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay gente que se pone, hablan como cristianos, cantan como cristianos, alaban como cristianos, pero no son cristiano. ¿De acuerdo? Para ser cristiano hay que pertenecer a la familia de Dios. Yo le voy a poner otro ejemplo. Abraham Lincoln, uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos, decía, y le voy a hacer decir esto, decía, si a la cola de la vaca le llamamos pata. Oye, esto es de la filosofía de uno de los presidentes. Cálmate. Una de las filosofías de uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos decía: si a la cola de la vaca le llamamos pata, ¿cuántas patas tiene la vaca? A ver, ella decía 5. 6 decía ella. Ok. Si a la cola de la vaca le llamamos pata, ¿cuántas patas tiene la vaca? 4 patas. Porque la cola, aunque le llamen pata, no es pata, es cola. ¿Se da cuenta? No le estamos entendiendo. Amén. No es que usted se llame cristiano. Hay ciertas cosas que el Señor pone que son esenciales y necesarias para usted ser cristiano. Amén. Entonces dirá usted, hermano, entonces ¿quiénes son cristianos? Bueno, le voy a decir, hay gente que se portan bien. Yo he visto gente, hermano, que se portan mejor que muchos que se llaman cristianos y no lo son. Hay gente que tiene un carácter probo. Hay gente que son morales hasta más no poder. Hay gente que en verdad se comportan como si fueran cristianos. Ahora bien, el ser religioso, hay gente que lo que tienen es religión, pero no son cristianos. Hay gente que van a las iglesias por costumbre. En su catolicismo iban a misa los domingos y en su catolicismo evangélico vienen al culto los domingos. That's it. Pero en sus vidas no reflejan genuinamente. Le voy a decir, ese o esa que duerme con usted, si sabe quién es usted. Los muchachos, si saben quiénes son ustedes, padre. Padre, ustedes sí saben lo que son sus hijos. Y a ustedes no lo engañan. Engañarán a otros, pero a ustedes no lo engañan. Esto es importante. Amén. Vamos a ver Hechos capítulo 17, rapidito. Hechos capítulo 17. Entonces, ¿entendió? Si la vaca... Hechos 17. Amén. Hechos 17. Versículo 22. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Soy muy religioso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Note usted, los atenienses, dice allí, eran muy religiosos. Ser religioso no necesariamente implica ser cristiano. Hechos capítulo 26, rapidito, versículo 5. Amén. Dice aquí. En el versículo 4 leemos, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación de Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa de la secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Note usted, Pablo era fariseo. Alguien me preguntó en este día, hermano, ¿cuál es el origen del fariseísmo? En la radio alguien me hizo la pregunta. Yo le dije, esto es información para ustedes. Los fariseos, hay un periodo entre los dos testamentos que se llama el periodo intertestamentario. El Antiguo Testamento termina con Malaquías. Malaquías. El Nuevo Testamento comienza con Mateo. Entre Mateo y Malaquías pasaron 400 años. Y en esos 400 años la Biblia no registra absolutamente nada. Ahí es donde los católicos han puesto algunos de los libros apócrifos. ¿Ok? En ese periodo que se llama el periodo intertestamentario fue donde surgieron los fariseos. Cuando vemos, en Malaquías no había fariseos. Cuando Jesús comienza en el Evangelio en Mateo, ahí están ya los fariseos. Y esta secta se levantó como una secta para guardar la pureza de la religión del pueblo de Israel. Y luego se hicieron rabiosamente legalistas y se opusieron a Jesucristo. Pues Pablo perteneció a esta secta en el Nuevo Testamento. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo era fariseo, pero mi fariseísmo y mi celo por la ley, mi religión, no me hizo salvo. Era lo que estaba. En otras palabras, hay gente, hermano, que son religiosos y no son cristianos. Nicodemo, si usted se recuerda por allí en el libro de Juan, capítulo 3, vino a Jesús. Le dijo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que hace las cosas que tú haces las puede hacer si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y comienza a hablarle algunas cosas y Nicodemo se confunde. Y Jesús le dice, tú siendo maestro de la ley, maestro de Israel, no sabes estas cosas. ¿Se da cuenta? Hay gente que son religiosos. Entonces vamos a contestar la pregunta. ¿Quién entonces puede llevar el nombre de cristiano? ¿Quién entonces es un verdadero cristiano? Vamos a ponerle un ejemplo. Yo quiero hablar en una forma clara. ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos americanos? Ok. ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos mexicanos? ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos de Guanacolandia? Salvadoreños. Acá. Catracholandia. Allá. Amén. Nicolandia. Super minorías aquí, esta raza. A ver, y la suya, hermano, ni la cuento, hermano. A ver, oiga bien, vamos a analizar esto. ¿Qué es lo que le hace a usted ciudadano de un país? Usted es ciudadano de un país por nacimiento. Usted nace en ese país. Usted es natural de ese país. Aquí en los Estados Unidos de América, como en el país suyo, dice, toda persona nacida en el territorio nacional es considerado nacional de nuestra nación, con todos los privilegios y todos los derechos. Ahora, entonces, ¿y si yo nazco en un avión? Ok, le voy a explicar eso, porque la ley internacional se aplica. Si usted va en un avión americano que dice American Airlines, ok, y usted es hijo de padres americanos, y usted está volando sobre la India, Entonces, en ese por nacer en una nave americana, usted automáticamente es considerado norteamericano. Automáticamente. Ahora, si usted es como yo y tiene la cara como yo, y usted va volando, entonces usted es considerado ciudadano del país sobre el cual usted está volando. Eso se llama derecho internacional. Ahora, si estoy volando sobre las aguas, sobre el mar, y no hay ni una isla ni tierra, entonces usted es considerado ciudadano de la nacionalidad de esa aeronave. Por eso a las mujeres que tienen 7 meses de embarazo no la dejan volar. Eso es confidencial. Va por tierra, váyase a dar a luz en otra parte, no en el avión. Ok. Entonces, si usted, lo mismo pasa si usted va en un barco navegando, es lo mismo. O si va en tren, o si va en autobús, es lo mismo. Ahora bien, usted es ciudadano de un país por nacimiento. Amén. Por eso, usted no es cristiano. Oiga, muchacho, porque su papá es cristiano. Usted no es cristiano por asociación, porque usted viene y se asocia en una iglesia. Usted es cristiano. Acuérdese que le dije que cristiano es un nombre. Amén. No es una descripción, no es un adjetivo, es un nombre personal. Usted se llama fulano de tal cristiano. Usted le ponemos el nombre de hermano. Y eso es lo que significa hermano. Significa eres cosanguíneo mío. Usted y yo somos cosanguíneo. Somos hermanos. La misma sangre nos ha redimido. Y la misma sangre corre por nuestras venas. La misma sangre. ¿Cuál es la sangre? La sangre de Jesucristo que nos redimió. El mismo. Vamos a ver. Corintios capítulo 12. Rapidito, porque ya se me va el tiempo. Póngale la tercera allí. Aleluya. Gloria a Dios. Ya lo tiene, primera de Corintios. Versículo 12:19. Bueno, vamos a ver. Versículo 12. Vamos a ver 12:12. Ya lo tiene. Pero lea conmigo. Anímeme. Ándele. A ver, ahí vamos. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Oiga bien, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sea judío, griego, esclavo, libre. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es lo que nos hace hermano. Usted y yo, a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que yo tengo es el mismo espíritu que usted tiene. El mismo espíritu, si es cristiano. Ahora, si usted es un infiltrado, usted no tiene el mismo espíritu. Usted tiene otro espíritu. ¿Le ha ocurrido a usted que usted con alguna gente, cuando habla, siente que chocan, que no compaginan, es porque no tienen el mismo? Bueno, quizás que usted sea el del otro, el espíritu contrario y el otro. Sí, porque la gente dice, yo rechazo a fulano. Quizás fulano es el hermano y usted es el impío. Sí, hoy le volteé la tortilla. Ok. ¿A cuánto le ha ocurrido? Que usted te va a alabar. Y aquel lo mira con Biblia. Habla como cristiano. Se mira como cristiano. Predica como cristiano. Pero usted no le cae. No. Probablemente uno de los dos, sea usted o sea el otro, pero uno de los dos no tiene el Espíritu de Dios. ¿Le ha ocurrido a usted que hay gente que usted ni conoce, ni sabe quiénes son? E inmediatamente usted habla con esa persona y es como si compaginaran desde siempre. Y te dije, pero qué raro, mira, apenas te estoy conociendo. Y comparte, y son amigos, y camina un espíritu suave. Porque a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Y porque tenemos el mismo espíritu, somos hermanos. ¿Cuánto me consideran su hermano a mí? I'm your brother. Hay alguno que yo le choco. A ver, ¿cuánto? Mira que está a su lado. ¿Le cae bien? Dígaselo, me cae bien. Eres buena onda, dígale. No quedamos, qué bruto, qué cosa, que del otro mundo, qué bárbaro, qué bruto, que también que me cae, pero más o menos. A ver, ¿le cae bien o no le cae bien? Dígaselo. Gloria a Cristo. Ahí vamos, ok. Sigan mirando. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Eh? Y aquí nos habla del miembro. Ahora versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, versículo 20. Pero el cuerpo es uno solo. ¿Eh? Y el versículo 25 dice que no puede haber desavenencia en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, oiga bien. Usted es nacional de su país, ¿por qué? Por nacimiento. Ahora, usted es ciudadano de su país por naturalización. Naturalización. Eso es lo que se llama aquí ciudadanía. Hermana, ya yo fui a la ciudadanía, cogí el examen de gobierno, de constitución. 8 preguntas. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. No le vaya a ocurrir como le pasó a un dominicano allá en Nueva York. Este dominicano en Nueva York, oiga bien, era medio burriquito. Entonces, el puente que divide a Nueva York de Nueva Jersey, dos estados, se llama el Washington Bridge. ¿Eh? Por ahí pasé yo con el hermano mío en una avioneta. Para el río Hudson. Bueno, Washington Bridge. Y ese día, y en ese momento llevaba yo la avioneta. Y le dije yo a mi hermano. Y yo, oye, dice, mira, ahí está el Washington Bridge. Le dije, ¿paso por arriba del puente o por debajo del puente? Le dije, tú estás loco, muchacho. Oiga bien. Muchacho, tú estás loco. Ok. Mire, está ese puente que cruza Nueva Jersey de Nueva York. Entonces, este dominicanito, no me miren así porque no era yo. Sí, está mirando como dice, ok. No le entraba. Usted sabe, ¿qué significa las estrellas de la bandera? ¿Qué significa el color rojo y blanco de la bandera? ¿El color azul qué significa? ¿Cómo se divide el Congreso de los Estados Unidos? ¿Quiénes son los representantes? ¿Cómo se llama su representante? Yo me acuerdo todavía las preguntas. ¿Cómo se llama su representante? ¿Cómo se llaman los 2 senadores de su estado? Acuérdense que son 2 senadores en el estado. Y así, esas son las preguntitas. Facilita. ¿Quién se la sabe? Facilita. Bueno, ahora bien. Pero el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue el presidente que le dio la libertad a los esclavos? Abraham Lincoln. Primer presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Y aquel no se le quedaba. Y no se le quedaba. Entonces le dijo el maestro, mire, acuérdese del puente. El puente. ¿Cómo se llama el puente que separa Nueva Jersey y Nueva York? Dice, el Washington Bridge. Acuérdese del puente. Cuando le hagan esa pregunta, usted se acuerda del puente. Y entonces iba con el libro de inmigración y cruzaba el puente. ¿Cómo se llama el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. Y cruzaba el puente. Bueno, llegó el día del examen, allá va el señor. La primera pregunta que le hace el oficial, ¿cómo se llamó el primer presidente de Estados Unidos? Dice, Washington Bridge. El puente Washington. ¿Qué va a pasar? ¿No es Washington Bridge? Bueno, ok, entonces, ¿usted nace ciudadano de su país o usted se naturaliza? Todo el que ha estudiado política aquí en Estados Unidos sabe que usted, si es naturalizado, puede ocupar cualquier posición dentro del gobierno. Usted puede ser senador, puede ser congresista, puede ser sheriff, puede ser policía, puede ser gobernador, menos lo único que no puede hacer es presidente o vicepresidente. Usted, si no ha nacido aquí, no puede ser esas dos posiciones, no las puede ocupar. Ahora con este Schwarzenegger, que vino de Austria y es el gobernador de California, y es tan popular, están diciendo que quizás si cambiaron la constitución para que ese hombre pudiera correr para la presidente. Bueno, eso es política, yo no me meto. Okay. Ahora, mi punto es que usted naturalizado, usted tiene el mismo derecho que cualquier persona nacido aquí. ¿De acuerdo? Excepto no puede correr para presidente o para vicepresidente. Pero tiene el mismo derecho. Ahora bien, quítele esto de presidente y vicepresidente para que usted te note. En la Biblia, el natural, el nacido, a quien se le dio la promesa originalmente fue a Israel. A Israel. Pero Jesucristo dijo, hay un pueblo que no es pueblo, pero que será pueblo, que también me servirá. Y somos nosotros los naturalizados, los ciudadanos, los hechos ciudadanos, que no somos judíos. Ahora, olvídese del BPUP, eso es aquí abajo. Delante de Dios, tanto como el judío tiene derecho, nosotros tenemos derecho. Derecho. Y Pablo dice, hemos sido injertados dentro de éramos uva silvestre y fuimos injertados dentro de la vid verdadera. Ahora bien, y más que eso, note usted que a Israel se le llama la esposa adúltera de Jehová, porque se iba detrás de cada ídolo que aparecía por ahí. A la iglesia se le ha llamado la esposa, la desposada del Cordero. El nombre cristiano solamente lo llevan aquellos que han nacido de nuevo. Cuando yo levanté la mano allá, por Junumucú, por aquí, y levanté la mano y me dijeron, ¿promete usted solemnemente respetar la Constitución de los Estados Unidos de América? Y yo dije eso, ¿sabes qué? Yo renuncié a la ciudadanía de mi país. Yo no creo en eso de doble ciudadanía. Para mí eso no existe. Eso es un cuento. El día que yo acepté ser ciudadano de Estados Unidos, yo renuncié a mi patria. Yo soy norteamericano. Chino come coco, como me quieran ver. ¿Sabe por qué? Porque yo renuncié a la ciudadanía que tenía antes. Asimismo, cuando yo acepté a Cristo, yo renuncié al patrón anterior que era el diablo y ahora soy hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Ah, ¿y sabe por qué me hice norteamericano? Por culpa de los mexicanos. Ya viene contra nosotros. Sí, no le voy a decir. No, yo iba mucho a México a predicar y cuando presentaba ese pasaporte rojo me la hacían de cardíaco. Yo veía que a los americanos le daban 6 meses y no le preguntaban nada. Y a mí me daban 30 días y a los 29 me andaban buscando en México. Un día no me dejaron pasar, me pasé mojado para México. Sí lo hice, hermano. Me pasé en un carro, me puse un sombrerote, el bigotón. Y olvídese, y pasé para allá. ¿Ha escuchado usted a alguien que se pase mojado para México? En un carro de sitio. Ok, entonces yo dije, no, aquí se acabó el asunto. Yo me hago americano y puedo venir a México 6 meses. ¿Sabes que después que me hice americano, nunca duré 6 meses en México? Sí, yo duré, viví 6 meses en México. Allá aprendí a comer chile, allá aprendí mexicanos, grito de guerra. Ahí me dijeron, ¿por qué no se hace mexicano? Mira qué tremendo son la gente de México. Digo yo, bueno, gana no me daría. Dice, no, aquí le conseguimos una licencia de manejar. Digo, ¿y cómo la consigue? Dice, vamos a un municipio y te conseguimos un acta de nacimiento falsa. Digo, no, yo no voy a hacer eso. ¿Qué está creyendo? Y eso fue un pastor que me dijo, está loco. Está loco. Yo arreglo mis asuntos en Estados Unidos. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, ¿se está entendiendo esto? Amén. Cuando usted se naturaliza, usted se hace natural de ese país. Yo aquí en Estados Unidos de América, ¿qué es lo que me hace ciudadano americano? Yo hice un compromiso formal de defender la constitución de este país. Defender este país de toda fuerza extranjera o doméstica que quiera atacar este país. Yo tengo un compromiso con este país. Amén. Yo tengo un compromiso con este país. Y hay gente que se nacionaliza por conveniencia. Así como se hacen novios y esposos de extranjeros para arreglar papeles. Oh, los papeles. Usted no se hace ciudadano americano por conveniencia. Usted se hace por principio. Ah, para que no perder los beneficios. Sape gato. ¿Qué beneficio? Usted se hace por principio. Pero a mí me luce que alguno de ustedes lo ha hecho por los beneficios. Ok. De la misma manera, usted acepta a Cristo por principio, no por conveniencia. ¿Nos estamos entendiendo? Vamos a terminar casi ya. Entonces, yo me comprometí, cuando yo me hice norteamericano, yo me comprometí a obedecer las leyes de este país. ¿Eh? Obedecer las leyes de este país. ¿Qué más me comprometí yo? Mostrar que era un buen ciudadano. Ser un hombre honesto. Ser un hombre trabajador. Y todo lo que esto conlleva. En otras palabras, yo tengo derecho, pero también tengo obligación. ¿Sabe qué? Le voy a decir esto. A mí me cae mal. Y se lo voy a decir con toda libertad. Usted no tiene permiso en esta tierra de levantar la bandera de su país. A mí me cae mal. Y miren, aquí el pueblo hispano ha perdido. La gente no entiende. Ha perdido mucho principio haciendo eso. ¿Sabes que aquí los norteamericanos, cuando miran esa turba mexicana en California con la banderota mexicana, dicen, quieren tomar posesión del país a la fuerza? Y por eso hay tanta reacción contraria a la inmigración. Usted quiere levantar su bandera, vaya y levántela en su tierra. Pero usted respete la tierra ajena. Oficialmente se puede levantar su bandera en las embajadas, en los consulados, en las oficinas oficiales de su país. Levante la bandera. ¿De acuerdo? Yo por eso tengo mucho cuidado. Porque yo no quiero, y estoy poniendo este ejemplo de lo natural, de lo político, para que usted entienda la enseñanza espiritual. Usted ahora es natural, usted antes pertenecía al país llamado diablo, demonio, perdición. Y ahora usted es natural de una nueva nación, es la patria celestial. Amén. Y usted se naturalizó, y a esa naturalización se le ha llamado el nuevo nacimiento, que fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, entonces se le da no una descripción, sino un nombre. Y es el nombre cristiano, que significa seguidor de Cristo. Y al haber nacido de nuevo, tiene derecho y tiene autoridad. Y ese derecho y esa autoridad, el Señor dice, como ahora eres mi hijo, ahí está mi firma, ahí están los cheques en blanco. Filipenses dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, la iglesia tiene el nombre de Jesús, y bajo ese nombre puede doblegar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén. La iglesia dice, todas las cosas son puestas bajo. ¿Sabe lo que me ha dicho a mí Estados Unidos? Y ay de Estados Unidos si no me cumple eso. Estados Unidos a mí me ha dicho que donde quiera que yo vaya, si alguien me ataca, están atacando a Estados Unidos de América, porque yo soy ciudadano de este país. ¿Sabe? En mi pasaporte dice, cuando usted llegue, mi pasaporte azul, que muchos de ustedes lo tienen, cuando usted llegue al país que llegue, si va a durar cierto tiempo, le recomendamos que inmediatamente se registre con la embajada de Estados Unidos. ¿Lo han leído? Quizás no lo ha leído en su pasaporte. Usted llama a la embajada y dice, yo soy fulano de tal, norteamericano, y aquí estoy. ¿Sabe para qué? Si algo pasa en ese país, dicen, allá hay un ciudadano norteamericano y si yo estoy en peligro, mandan un helicóptero de los Marines a buscarme a mí. Y más le vale que me busquen. O lo mandan a usted y lo reactivan para que vaya a buscarme a mí. Y más le vale que me saque, que me busque. Bueno, ese es el compromiso que tienen que hacer conmigo. Ahora, si no lo hacen, ese es el compromiso que Dios tiene con nosotros. Amén. Que donde quiera que yo esté, yo tengo la presencia del Espíritu Santo. Que donde quiera que yo esté, ángeles del cielo acampan alrededor mío y alrededor suyo para defendernos. Que donde quiera que yo esté, Él está conmigo. Eso es lo que ser cristiano significa. Y es la ventaja de ser cristiano. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dije amén. Estoy poniendo lo político para compararle con lo espiritual para que nos entendamos. El hermano dice, bueno, hermano, ya se queda esperando. A mí hay que buscarme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Qué le pasa en Estados Unidos de América, en la política, a una persona que desobedece la ley? A ver, quien desobedece la ley, ¿qué le pasa? Lo toman y lo encierran. Cuando lo encierran, cuando usted tiene una felonía, a usted le quitan todos sus derechos. Usted no puede votar. A usted, usted pierde casi todos sus derechos. Es más, pasan años después que lo libera para restablecerle sus derechos. Usted pierde sus derechos. Porque usted tiene que obedecer las leyes. ¿Qué le pasa al cristiano cuando se ha comprometido con el Señor y no obedece al Señor? Le abre puerta al diablo y el diablo viene y le ataca. ¿Sabe usted que el diablo solicita derechos? El diablo a veces solicita, el diablo funge como un fiscal, acusa. Dice en Apocalipsis que él es el acusador de los hermanos, que de día y de noche nos está acusando. Y si usted le da derecho, pues ahí vienen ciertos problemas que le pueden llegar a usted. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? Hay algunas cositas. Pero yo creo que no nos va a dar tiempo a tocar esto. Ok. Yo quiero que usted vaya a Gálatas. Es lo último que voy a decir esta noche. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Entonces, hermano, usted no me va a buscar. Qué bárbaro. En un tanque. Qué bárbaro. Me va a dejar a que me secuestren los talibanes allá. Ok, Gálatas capítulo 3. Versículo 26. Ya lo tiene. Dice, pues todos sois hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo voy a explicarles rapidito, me dan 2 minutos para explicarles esto de lo que es el bautismo en Cristo. Yo le he dicho varias veces a ustedes, la iglesia está muy confundida en esto. Y por eso los pentecostales y los bautistas se andan peleando. Yo por eso no peleo con ninguno de los dos. Y le digo, los dos grupos tienen razón. Nada más que alguno, cada quien va por su lado. Yo esto se lo he enseñado varias veces, pero siempre tenemos gente nueva. Hay que enseñar algunas cositas. Existe el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. En el Espíritu. Y existe el bautismo. Del Espíritu. Esto es importante. Se parece, pero no es lo mismo. Amén. Los pentecostales creen en esto. Los bautistas creen en esto. Y se viven peleando. Pero quiero decirle que las dos cosas existen y no hay que pelearse. Ok. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Es eso que Gálatas dice. Vamos a ver, léalo. Otra vez. Pues todos sois hijos de Cristo por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo del Espíritu es cuando el Espíritu Santo, por yo haber creído en Cristo, me planta dentro del cuerpo de Cristo. Corintios dice, todos fueron bautizados en un cuerpo. Y ese bautismo ocurre cuando usted cree. Ahí no tiene nada que ver con hablar en lenguas, no tiene nada que ver con cosquillita, es por creer. Allí dice, cuando habéis creído, cuando creímos, el Espíritu Santo nos planta dentro de Cristo. Y note usted que allí dice que al sembrarnos dentro de Cristo, estamos tan sembrados dentro de Cristo que estamos cubiertos de Cristo por todas partes. Es como si a usted lo agarráramos y lo pusiéramos dentro de una naranja. Un alfiler dentro de una naranja. Está dentro, está naranja por todas partes. ¿Se entiende esto? Amén. Esto es bautismo. Ocurre en el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Amén. Nos plantan dentro de Cristo. Y Cristo me cubre por todas partes. Esto es lo que me da derecho, potestad y autoridad. Y esto es lo que me hace cristiano. Amén. Entonces, este bautismo, ¿quién lo da? Oiga bien lo que puso. Del Espíritu. Es el Espíritu Santo que da ese bautismo. ¿Cuál es el bautismo pentecostal? Que también existe. Es el bautismo en el Espíritu. Este bautismo es en del Espíritu, en Cristo. ¿Se está entendiendo o no se entendió? Y este bautismo es de Cristo en el Espíritu, que es lo que ocurre en la experiencia pentecostal. Cuando usted habla en lengua y todo eso. Oh, ajá. Amén. Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus zapatos. Él es el que bautiza en Espíritu Santo o con Espíritu Santo y fuego. Entonces, en este bautismo, aquí no es el Espíritu Santo que bautiza, es Cristo que nos somete y nos mete dentro del Espíritu Santo. Y las dos cosas existen. Esta experiencia cuando usted cree, esta experiencia es después que usted cree. ¿Se entendió? Entonces, los queridos bautistas nada más creen esto. Dicen, no, no, no, no, no, no. Y los pentecostales dicen, yo también. Y yo digo, gloria a Cristo. Porque es bíblico, ya se lo enseñé. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? La Biblia dice las dos cosas porque me voy a pelear. Amén. Gloria a Dios. Ahora, lo más importante es esto. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Y si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero conforme la promesa. El naturalizado tiene tanto derecho como el que ha nacido en el lenguaje del reino. Bendito el nombre de Dios. Póngase de pies y glorificamos y exaltamos al Señor.